y nosotros no conozco el planeta. Siga jugando la liga, no se me cohiba y hasta abajo dale. Hasta el 3.